día que nació Esperanza vino un mensaje del cielo, donde decía que ella fuera la reina de nuestro suelo. El día que nació Esperanza nacieron las flores bellas y le dejaron a ella la dulzura y la fragancia. El día que nació Esperanza nacieron las flores bellas y le dejaron a ella la dulzura y la fragancia. Tiene un lindo cuerpecito que igual.